aquí en el estado de Sonora se dará cobertura al menos a 8 municipios. Estamos aún en proceso de definición, podemos incorporar todavía algunos otros más, atendiendo además también los intereses y la preocupación del señor gobernador por ciertas regiones que requieren una atención especial. Lo tenemos muy en cuenta y estaremos buscando lo que sea necesario para poder tener una cobertura adecuada. Hasta el momento está previsto la incorporación de 1,600 campesinas y campesinos a este programa. La inversión social del gobierno federal asciende a más de 98 millones de pesos anuales, mismos que detonarán y dinamizarán la economía local. El pago de los 5,000 pesos mensuales a los campesinos que trabajan en sus parcelas se depositarán directamente a sus cuentas en el Banco de Bienestar, sin ningún tipo de intermediarios. Por otra parte, serán incorporados al trabajo comunitario 192 jóvenes becarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que serán aliados importantísimos de todo el personal técnico del programa, con lo cual se contribuye al relevo generacional en el campo y se brindan oportunidades productivas a los jóvenes en sus propias comunidades.